Bueno, un reclamo que también viene desde hace un tiempo y tiene que ver con el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, con el SOMU, que decretó un paro general de actividades en el puerto local. Me parece que la jornada de lucha es a nivel nacional. Para ello estamos en comunicación telefónica con Oscar Bravo, del SOMU. Oscar, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. No, por favor, ¿qué tal? El agradecido soy yo. Buen día para toda la audiencia. Oscar, el reclamo es a nivel nacional, ¿no? No solamente acá en Mar del Plata. Correcto, correcto. El convenio que tenemos con los barcos pesqueros es de ámbito nacional y es el único que rige para toda la actividad pesquera. Y el reclamo tiene que ver con un reacomodamiento salarial a partir de lo perdido por la inflación en este año. Correcto. Nosotros arrancamos este enero. Bueno, los niveles, que no se los voy a contar a nadie, fueron altísimos. Nosotros con la paritaria que venció, nosotros tenemos paritarias de lo que es del 1 de marzo al 28 de febrero de cada año. Uh-huh. Ese es el año paritario nuestro. Bueno, con la paritaria del año pasado habíamos quedado unos cuantos puntos abajo y bueno, estamos tratando de recuperarlo o empardarlo en esta paritaria, ¿no? Uh-huh. ¿Han tenido posibilidad de juntarse ya con las cámaras empresariales o todavía no? No, sí. Venimos en contacto directo, pero nunca hemos podido arribar a un acuerdo. Encima, justo teníamos que se había firmado por otros gremios hermanos un porcentaje, la cual no podíamos acompañar, pero bueno, ahora tuvimos reuniones en el día de ayer con el resto de los gremios hermanos y anuamos criterios para tener una misma perspectiva y que cada uno en su escala cobre lo que tenga que cobrar, pero bueno, pudimos arribar a un entendimiento entre nosotros para plasmárselo a la Cámara y que después cada uno en su escala cobre lo que tenga que cobrar, ¿no? ¿Cuál es la, ahora le voy a preguntar la diferencia, pero antes, digo, porque ahí usted lo contó, digo, ¿cuál es la importancia, sobre todo en el sector portuario, de esta unificación de criterios y de luchas con el resto de los gremios? Repetime un poquito la pregunta, por favor, que justo le gritaron acá. Está, por favor, no hay problema. Digo, ¿cuál es la importancia, digo, en el puerto de la unificación de criterios y de luchas? Me decía que ayer se habían reunido con diferentes gremios hermanos para poder acordar los criterios a buscar de acá en adelante. Digo, ¿cuál es la importancia de eso? La importancia de eso es que, por ejemplo, las cámaras armadoras nos dicen, mira, nosotros cerramos con estos gremios, con gremios marítimos también, de otra escala dentro de un barco, cerramos estos números. Y entonces es ahí donde nosotros no podemos acompañar porque obviamente las liquidaciones de marinería son distintas. Uh-huh. Y también tenemos un gremio hermano que compartimos, somos signatarios de convenio, donde ellos aceptaron un porcentaje la cual nosotros no estábamos de acuerdo. Entonces nosotros, el SOMU hoy, del 1 de marzo en adelante, no tenemos firma paritaria. Claro, claro. Es fundamental, digamos, el poder acordar, digamos, con el resto de los gremios también. Sí. Yo creo que para lo que se viene y para lo que estamos viviendo hoy es fundamental trabajar con todos los gremios en conjunto, pero bueno, por eso nos sentamos en una mesa de diálogo y nos pusimos de acuerdo primero con los gremios hermanos para también salir hablando lo mismo y más por lo que se viene, también pensando un poco en lo de ganancia, que es un tema que después nos toca abordar, así que y yo creo que si no lo abordamos todo junto, no el resultado no va a ser el mejor por ahí. Ahí le pregunto entonces de la diferencia. Me dijo que se habían reunido con las cámaras empresariales, no pudieron llegar a un acuerdo. Digo, ¿cuál es la diferencia que hay en torno a lo que ustedes están pidiendo a lo que ofrecen las cámaras? Mira, andaban en un 15%, pero bueno, ahora, hoy en horas de la mañana, exactamente a las 9 de la mañana, ellos tenían un Zoom entre ellos, donde llevan la última contrapropuesta de los gremios. Uh-huh. Y de llegar a un acuerdo, bueno, estaríamos en posición de poder acordar, pero no sería, o sea, por ahí es lejos, pero no tan lejos. Es acercable, digamos, si hay buena voluntad de las cámaras, esto se puede solucionar hoy mismo, digamos. Yo creo que sí, nos vienen pidiendo que hagamos un esfuerzo cuando nosotros desde enero venimos trabajando por debajo del índice de inflación, entonces no podemos seguir esforzándonos, ya el esfuerzo nosotros lo hicimos. Trabajamos 5 meses por debajo de la inflación, entonces estamos necesitando empardar esa y tratar de, si podemos, unos puntitos arriba, mucho mejor. Uh-huh. Porque ahora creo que nos toca también a nosotros, también época de bonanza, cuando hoy igual en la actividad es una actividad sufrida, ¿no? Ya no es la realidad que en otros tiempos, pero bueno, por eso estamos trabajando en que eso no siga sucediendo. Oscar, y si llegan a un acuerdo, ¿sería para hasta qué mes? Digo esto porque ya está junio está empezando a correrse, digamos. Es decir, ¿puede incluir junio dentro del acuerdo paritario? Eso es lo que habían pedido las cámaras y nosotros estaríamos de acuerdo siempre y cuando sea un número razonable. Eso sería posible. Nosotros habíamos metido 3 meses. Cuando no firmamos, los gremios habían firmado por 2 meses y nosotros estábamos queriendo negociar un tercer mes. Hoy se está hablando de que, bueno, por la comunicación que tuvimos con otros gremios y con las mismas cámaras, de meter lo que sería junio. Porque hoy la realidad del país no permite negociar más allá de 1 o 2 meses. Claro. Claro, digo, digamos, el pedido de las cámaras de incluir junio es repartir lo que puede llegar a ofrecer en algún mes más. Digo, ustedes no van a permitir que no den algún punto por encima de lo que ya habían ofrecido, ¿no? Y lo que pasa es que no podemos, porque claro, ya el esfuerzo lo hicimos. Claro. Entonces, hoy lo que agarraríamos es plata devaluada, entonces necesitamos un puntito por encima. No es que nos están regalando algo. En todo caso, nos estarían resarciendo lo que en algún momento no nos dieron. Oscar, y esta jornada de lucha, esta medida de fuerza, digo, ¿por cuánto tiempo va a ser? Indeterminado, ya está, porque ya agotamos todos los plazos. Nosotros ya vencimos la conciliación los 15 días hábiles, la prórroga, y en todo ese tiempo no hemos llegado a acordar, así que hoy ya sería por tiempo indeterminado hasta no llegar a un acuerdo. O sea, hasta que no hagan una oferta que ustedes les cierre, los barcos no salen. Exactamente, salvo alguna cámara, algún barquito que no esté dentro de la cámara, que sea independiente y firme con nosotros un acuerdo entre sindicato o empresa, nosotros es a lo único que podemos llegar a permitirle la zarpada. Usted recién al pasar hablaba de las ganancias y el miércoles que viene, si no me equivoco, el miércoles 12 a las 10 de la mañana, entra a la Cámara de Senadores la ley bases y el paquete fiscal en donde habla de la vuelta de las ganancias. Digo, ¿cómo lo van a afrontar? Digo, es un tema que a ustedes les toca muy de cerca y por lo cual han luchado muchísimo para que se saque el impuesto a las ganancias, porque sabemos todos, es ganancia, no es ganancia, porque ustedes son trabajadores y trabajadoras. Digo, ¿de qué manera van a afrontar? ¿Ya están gestando reuniones para ver de qué manera van a enfrentar el día de la votación de la ley bases y el paquete fiscal? Sí, eso ya venimos trabajando y nada, es ahí donde estamos hermanados todo, porque no podemos permitir perder ese, más que nada, dentro del paquete de ley nosotros seguimos pagando ganancias, no es que alguna vez dejamos de pagar. Lo que nosotros pedimos es que no se nos saque esa excepción que se consiguió el año pasado, el tema del 46%. Claro. Claro, que fue fundamental, digo, lo del año pasado. Sí, fundamental. Fue un triunfo. Fundamental porque de esa manera no pasamos a tributar de una manera descabellada como tributábamos. Si bien, como vos decís, tampoco estábamos de acuerdo con lo que es el impuesto al salario, el impuesto al trabajo, pero ya que toca pagar, por lo menos que no sea tan grande lo que tengamos que aportar, ¿no? Seguro. O sea que ya están en conversaciones para ver de qué manera afrontan la vuelta de aquellas cifras de ganancias de antes de la modificación del año pasado. Oscar, antes de despedirlo, le hago la última agradeciéndole la generosidad de habernos atendido. Preguntarle si cuál fue la repercusión del paro, cuál está siendo la repercusión del paro en Mar del Plata. ¿Es total? Digo, más allá de estos barcos que usted dice que sean independientes, que no pertenezcan a ninguna cámara y hayan hecho algún acuerdo con el sindicato, el resto es total, digo, no hay trabajadores del SOMU en los barcos trabajando. No, el acatamiento es total. Gracias a Dios tenemos buen acompañamiento de la gente. Bien, le agrego una que usted ya me respondió, pero para que quede claro, ¿cuándo es la próxima reunión con las cámaras empresariales? Inmediato terminando la reunión esta de 9 de la mañana que tenían las cámaras empresariales, sí, nos citarían al SOMU y al resto de los gremios a ver si se puede llegar a un acuerdo. O sea que hoy mismo podría estar levantado el paro si es que la Cámara pueden o ofertan algo diferente. Dios lo quiere y que así sea. Esperemos que sí, porque también nosotros no queremos que la rueda pare y no necesitamos que la rueda pare. Pero bueno, son las cosas que te llevan a tomar esta medida, no arribar a un acuerdo, ¿no? Oscar, le agradecemos muchísimo el contacto, que tenga una buena jornada. Igualmente para ustedes y gracias a ustedes y a toda la audiencia. Un saludito. Un saludo grande. Ahí pasaba Oscar Bravo, secretario general del SOMU, del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos. Paro general, no es solamente acá, insisto, es un paro que hay en toda la República Argentina. Todos los puertos de Mar del Plata del país, digo, están parados en torno al reclamo que están haciendo de mejora salarial. Desde la medianoche de hoy, que no está zarpando ningún barco fresquero de altura del puerto local debido a este cese de actividades determinado por el Sindicato de Obreros Marítimos. La medida de fuerza es a nivel nacional, se extiende por tiempo indeterminado, ahí lo decía recién, y ojo con lo que se viene. Ojo con lo que se viene de acá en adelante, ¿no? Digo, ojo con lo que se viene de acá en adelante, que tiene que ver con la ley bases y el paquete fiscal, en donde se vuelven a poner las cifras anteriores de ganancias y en donde ya el puerto, no solo de Mar del Plata, del resto del país, habían alzado la voz el año pasado consiguiendo cifras sumamente convenientes para los trabajadores, pero que vuelven a retrotraerse.